vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal nacional del sistema YBKE Mundial. Estamos muy complacidos de acompañarles desde Sin Tapujos, programa que tenemos aquí en el sistema YBKE para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas como venezolanas y venezolanos sobre los temas de interés común. Estará a partir de esta hora, bueno, en realidad está desde que empezó las transmisiones de YBKE, en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, Desiré Santos Amaral. En la dirección general de la emisora está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. Está en la jefatura de prensa José Manuel Coa. En los controles, Nacho Hernández, Ignacio Hernández, nuestro buen amigo. En la producción de este espacio está Marisol de Brot. Y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. El tema que vamos a tocar hoy es, bueno, el tema este, que nos tiene tan absolutamente indignados de la rebelión que trató de desatar Capriles Radonsky a título personal para tratar de abrirle espacio a una derecha fracasada que no ha hecho sino caminar el sendero de la derrota desde que ha decidido erigirse en obstáculo para la revolución bolivariana como de lugar, y que nos ha creado una conmoción absolutamente innecesaria. El fallecimiento de venezolanos, gente trabajadora, humilde, entregada al trabajo por su patria y a quienes les fue cercenada la vida por órdenes directas de este asesino, Capriles Radonsky. Es terrible que nuestra democracia tenga que ser sometida a pruebas de esta dimensión y de esta naturaleza, pero es parte precisamente de lo que significa la lucha hoy por hoy por construir un espacio de soberanía, de dignidad, de justicia y de igualdad social en nuestro territorio. Tiene que ser de esta manera porque somos demócratas, tiene que ser así porque sí creemos en la democracia en forma absoluta e irrestricta como jamás se concibirá en el ámbito de la derecha fascista que dirige este criminal, Capriles Radonsky. No es concebible para ellos la democracia como lo expresan en toda la forma en que ellos se presentan, incluso sin darse cuenta. Hay hoy una matriz que tienen ya posicionada en el país, incluso en los sectores populares y a veces hasta en buena parte de los sectores revolucionarios, de que es que aquí habría un afán totalitario por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro por desconocer a un sector de la población. Se quieren victimizar desde siempre asesinando venezolanas y venezolanos como lo han hecho a lo largo del tiempo en todo este periodo de obstaculización de nuestra preciosa revolución, y se quieren hacer las víctimas además utilizando el discurso con los elementos que ellos mismos vulneran, que ellos mismos destruyen en cada actuación, en cada fechoría que hacen vistiéndola de actuación política. Ahora resulta que es que ellos son un sector que no es reconocido. Y así lo dicen de manera persistente. Es incluso insolente la forma como esta gente se expresa, hasta en los términos más decentes que pudieran encontrarse una que otra vez. Casi no existe ninguna decencia en este momento y no lo ha asistido desde hace semanas. Yo lo he dicho aquí reiteradamente que revisen las páginas, los portales de noticias. Revísenlos todos, los portales de noticias. Revisen los de la derecha, los noticiosos, y revisen los de la revolución. Y vean el talante y el tono del lenguaje que esta gente ha utilizado. Se corresponde perfectamente con la felonía que salieron a hacer en la calle en estos días, con el carácter criminal que se les nota a flor de piel en cada expresión, en las redes sociales, en el Facebook, en el otro, en todo esto, la forma como se refieren a uno. Y ahora la matriz es que uno no los quiere reconocer. Ayer estábamos en un programa de radio, nos entrevistaron vía telefónica en una emisora comercial, y tanto el entrevistado que compartía con nosotros el debate en el programa, un supuesto académico de la politología, como la presentadora, estuvieron terqueando desde el principio del programa hasta el final, reiteradamente, en la tesis de que no se quieren contar los votos por parte de Nicolás Maduro, ni del gobierno, ni del poder electoral. Y lo asumen como una verdad rígida. Y entonces uno les explica, mira, eso nadie lo ha dicho, no se ha dicho que no se quiere contar, lo que se está planteando es otra cosa, que es que primero no hay la denuncia formal de ninguna impugnación que esté solicitando. Se la vinieron a presentar ayer, después de 4 días de muerte, desolación, incendio en el país que esta gente desató, a las 4 de la tarde, y con un mensajero que mandó el asesino dirigente de la MUD. De esa forma irresponsable están tratando de lavarse la cara ahora, torciendo una vez más la verdad, insistiendo que es que aquí no se quiso contar votos y el conteo fundamental se oculta. El conteo de la población es el voto, y el voto en Venezuela es electrónico, y lo dijo la presidenta del del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luisa Estela Morales. Perfectamente claro. Pero entonces resulta que esta gente aduce, convirtiéndose en víctima, utilizando el discurso de la democracia, de la paz y de la hermandad, que es que a ellos se les ha birlado algo y que lo fundamental es que no se les quiere reconocer. Uno les insiste, les aclara, les repite y ellos siguen. Pero ¿cuál es el problema de contar los votos? El problema es que aquí no hay votos. En Venezuela no existe voto. Existe una cosa electrónica. Si no lo quieren entender, se lo explico en estos términos. No existe voto en urna. Hay un aparato, una máquina que se le enchufa una corriente y produce una serie de circunstancias internas con microprocesadores y no sé cuánta lavativa que usa la computación. Y eso es el voto. Pero no existe la urna electoral como había en el pasado, que es la que esta gente quiere. Si no lo quieren entender, se lo sigo explicando como quien se lo explica. Ya no puedo decir a un niño de primaria porque sería ofender a los niños. Como que se lo explica a una rana de un pantanal. El aparato donde la gente pone el dedo en la cara del candidato es un aparato electrónico que va contabilizando los votos. Lo que hay en la cajita de enfrente no tiene ningún sistema de seguridad, por eso es que la cajita está atravesada ahí sin ningún cable, sin ninguna herradura, sin ningún candado. Una cajita de cartón donde se pone una papeleta que no significa absolutamente nada, sino simplemente el comprobante, como el del cajero que hay en los bancos, que la gente lo ve, lo arruga y lo tira para el piso y deja toda sucia la calle con eso. Ese es el sentido y la significación de la papeleta. Que la gente sienta que votó, que vea, que vio que la máquina le dio el voto por la persona que estaba ahí, y cuando una vez que queda contenta con eso, lo arruga y lo puede votar. Pero en la ley dice que lo meta en esa cajita. Bueno, por las eventuales quejas que pueda haber después. Pero no es voto en lo absoluto. Y en ninguna parte del mundo existe que haya auditoría distinta a la del sistema electoral. Es decir, usted no puede pensar que usted tiene un sistema electoral que está aprobado, que está evaluado, que está auditado. Más de 18 auditorías tiene el sistema, donde están todos los partidos representados en las auditorías. Todos. No es que la oposición está fuera y que entonces Lucena tiene eso a su buen saber y entender, como dice la gente de la oposición, como dice el asesino Capriles. No, ahí están todos los partidos y están procesos que duran meses Por eso es que las elecciones no se hacen de un día para otro, sino que se hace durante procesos complejos en los que no se está votando, pero se está trabajando permanentemente en el Consejo Nacional Electoral, y ahí están los partidos políticos representados. Ahí está la gente de Capriles sentada en una mesa representándolo. Y entonces eso, que tiene más de 18 sistemas de verificación, no existe en ninguna parte del mundo. Y sería insensato pensar que usted le diga a cualquier país del mundo que usted desde la acera de enfrente, contando las huellas de los zapatos de la gente que entró y salió en la grama, usted va a decidir que eso es lo más importante que el sistema que está dentro, que tiene aprobado el país como el sistema electoral. Eso es lo que está tratando de hacer esta gente. Y aquí lo vamos a desenmascarar. Porque resulta que el problema no es el conteo ni la diferencia, como lo he dicho yo todos estos días. No se trata de que Maduro tuvo tal diferencia en voto, que si fue poquito, que si fue distinto a lo que sacaron en la elección anterior. Eso es absolutamente falso. Y desde ya vamos a ir aclarando el punto respecto de la supuesta derrota, que incluso en alguna gente de la revolución ya ha empezado a tener eco como instrumento de división que está utilizando la derecha, los medios de la derecha, sobre todo contra nuestra revolución. No hay ninguna derrota en la revolución. Nicolás Maduro le ha ganado no solo a este mediocre asesino, sino que le ganó a todas las empresas que están detrás de él, que han saboteado durante meses la tranquilidad del pueblo venezolano con la cantidad de redes de sabotaje al sistema eléctrico nacional para generar descontento entre la población, porque se hace el sabotaje y desde los medios de comunicación de la derecha se dice entonces que es culpa del gobierno, y eso es una campaña permanente que el pueblo sabe que existe. Se ha escondido la comida y el gobierno, el país lo sabe en pleno, ha estado yendo a buscarlos hasta debajo de las piedras y ha encontrado los cientos de miles de toneladas que esta gente tenía escondidas, y siguen escondiéndolas porque esa es su actuación en la sociedad. No es la de proveer un servicio, no es la de proveer bienestar con los productos, es la de utilizar los productos para atentar contra la estabilidad, contra la democracia, contra el gobierno revolucionario. Y entonces siguen escondiendo la comida y la gente, entonces desde los medios se les dice que es el gobierno el que genera la escasez y la gente lo cree. Y el gobierno, por el contrario, ha avanzado en la dotación al país, a los pobres sobre todo, de una red alimentaria que no tiene ninguna otra nación en el mundo, que es del Estado para proveer alimento a bajo costo, como es Mercal, Pedeval, los abastos bicentenarios, etcétera. Todo eso construido con muchísimo esfuerzo progresivamente por el gobierno revolucionario, por Hugo Chávez, para atender al pueblo. No es para atender a los sectores oligárquicos, es para atender al pueblo. Para evitar que aquí hubiera sido mucho más cruda, como era la pretensión de estos sectores privados que respaldan al asesino, que se diera una situación de fractura de la economía nacional y de la soberanía alimentaria, como es el propósito de esta gente, y eso lo logró salvar Hugo Chávez, creando esas redes, que impidieron que el día domingo hubiéramos tenido un país en crisis alimentaria para tratar de sacarle provecho político a los sectores de la derecha con esa crisis. Entonces lo que hay aquí es que Nicolás le gana a los factores más poderosos y le gana al imperio norteamericano y al sistema financiero que lo apoya, precisamente demostrando la valía, el coraje, la contundencia del respaldo que el pueblo le dio a Nicolás Maduro. Un voto habría sido suficiente para reconocer ese extraordinario triunfo, de ese extraordinario esfuerzo de Nicolás en esta oportunidad, donde tenía la responsabilidad más pesada sobre sus hombros que haya tenido alguien en la historia. El tener que suceder a el líder más grande que ha tenido nuestra historia una vez fallecido, como lo es el comandante eterno Hugo Chávez. En esas circunstancias gana Nicolás Maduro. Y como digo, un voto ya hubiera sido suficiente para aplaudir el extraordinario triunfo de Nicolás. De modo que no es ninguna derrota de la que estamos hablando aquí. Que nos organicemos bien desde el punto de vista de la claridad ideológica en la revolución es la tarea en este momento. Porque por ahí ya empiezo a ver cartas que aparecen en Aporrea, en el otro sitio, donde están entonces con ese planteamiento. Y además con una distorsión muy grave, que es que esos 700,000 votos que habríamos disminuido respecto de las elecciones anteriores serían los infiltrados de la administración pública. No estoy excusando a los escuálidos que he denunciado yo personalmente de manera persistente, no ahora, sino desde hace años por todos los medios, en mis artículos de prensa, en la televisión, en la radio. Probablemente he sido el único que se ha mantenido desde el primer momento denunciando esto con la fuerza con que yo lo he hecho. Los escuálidos en la administración pública son culpables de las deficiencias en la gestión pública, por lo menos en el más alto nivel. En el 80% de las ocasiones son estos tipos haciendo negociados aquí adentro, y por eso ellos, de manera inmoral, salieron a rasgarse las vestiduras el año pasado para quemar los cuadernos electorales de su primaria, para que no los viéramos dónde estaban ubicados. Entonces, hay que tener cuidado, porque hay que separar las cosas. Yo denuncio la infiltración escuálida, el quintacolumnismo en la administración pública. Pero ponernos a decir que es ahí donde están los votos que se fueron, es una irresponsabilidad, entre otras cosas, porque desconocemos a la gente del barrio que votó contra Chávez después de haber llorado por él durante semanas. Y ese trabajo hay que hacerlo. Ese es el trabajo de la revolución en este momento. El trabajo de rescatar, desde el punto de vista del trabajo ideológico, a esa gente que cayó presa de la confusión por falta de nosotros atender el trabajo ideológico y por haberlo hecho capriles cuando teníamos que haberlo hecho nosotros. Capriles engañó a esa población vendiéndose como un chavista progresista, como un chavista superior light que iba a avanzar la revolución, y la gente que no tiene solidez ideológica ni madurez política, que es mucha todavía en los sectores populares, cayó presa de ese engaño. Pero yo quiero hablar del objeto real, de la intención real detrás de este golpe que ha intentado contra la democracia el asesino Capriles Radonsky. Y quiero hablarlo en términos bien claros, bien didácticos, hasta donde nosotros podemos, para que la gente entienda que no se trata de un conteo de votos. Desde hace años, y la gente recuerda la organización aquella de María Corina Machado, Súmate, financiada, como ellos mismos lo reconocieron en su oportunidad, y existe un video que documenta ese hecho, financiado por los Estados Unidos, como ellos lo reconocen, como digo, cuyo propósito ha sido desde siempre montar un Consejo Nacional Electoral paralelo que derrumbe el oficial y que sirva a los intereses de la derecha venezolana. Es decir, como lo hemos sostenido acá, el problema de la derecha nacional e internacional, el problema del Departamento de Estado con la democracia venezolana, es que es una democracia verdadera, irrefutable, innegable, porque además se basa en la consulta popular permanente, pero que en la medida en que se perfecciona, abre un espacio para el cual no calculó jamás en la historia la burguesía podría servir el proceso electoral, que desde siempre fue un instrumento para la dominación, para la perpetuación del modelo burgués, para el sometimiento y desmovilización de las sociedades. Y es el hecho de que en la medida en que se cumple el perfeccionamiento del sistema electoral, gana el pueblo. Y si el pueblo gana y el sistema democrático es absolutamente inexpugnable, sólido, transparente y confiable, es muy difícil entonces para ellos adelantar un discurso contra ese sistema democrático. Entonces hay que derruirlo y construir de nuevo el modelo al que ellos estaban acostumbrados, en el cual el pueblo jamás ganaba, sino que ganaban las élites de siempre. Ese es el esquema. Volver al esquema pasado, al modelo del pasado, donde gana la derecha. Ese modelo es donde se puede manipular el voto, donde se pueda tener actas que maten voto, donde se pueda manipular al elector mediante papeletas. Ese es el esquema al que quiere regresar esta gente. Y desde un primer momento, desde hace mucho tiempo, la Asociación Civil Súmate fue el instrumento para tratar de destruir el Consejo Nacional Electoral. Por eso existía Súmate. Y por eso existe Súmate, porque todavía existe. Y el propósito de ello es eliminar el sistema electrónico, que es el que asegura la idoneidad y la transparencia del proceso, que tiene, como digo, auditorías como no tiene ningún otro sistema en el mundo, y con ello, entonces, controlar la democracia y ponerla a su servicio. Aquí hay que recordar que desde hace semanas, hace meses, ha habido gente, una oleada que ahorita la gente probablemente no recuerda y que nos llama la atención que no recuerde y que hay que tener en cuenta. La cantidad de gente que fue, hasta incluso el conde del Guácharo, cuando era candidato en las elecciones anteriores, denunció el captahuella, o no lo recordamos aquí. Denunció que había que retirar los captahuellas. Después hubo una cantidad de gente que fue llegando ahí al Consejo Nacional Electoral. Primero la Asociación Civil Súmate en mayo del 2011. Después la gente de los diputados de la oposición. Después unos jóvenes de la Operación Soberanía. Después unos jóvenes del Bloque de la Unidad. Y así sucesivamente. Todos ellos argumentaron lo siguiente, que había que eliminar el uso de la tinta indeleble para colocar otra que ellos decían que era. Que se diera el cumplimiento de un elector un voto, eso nunca lo explicaron. Eliminación de dispositivo para identificar al elector, es decir, el captahuella. El conteo de todas las boletas, es decir, eliminar el sistema electrónico para volver al conteo manual. Imparcialidad por parte del gobierno y proceso comicial netamente civil, que no fuera resguardado por el Plan República. Eso lo presentó María Corina Machado el 14 de julio, lo presentó en 1900, perdón que se me traspapeló esto aquí, se me apagó la computadora y no volvió a prender más. Lo presentó el día, ya le voy a decir, el día 23 de febrero de este año, ante el Consejo Nacional Electoral con un grupo de parlamentarios. Y están solicitando incluso ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo, todo este grupo de gente. Se está apagando la computadora, ¿te has dado cuenta? Los jóvenes que están pidiendo para este 14 de abril que se elimine el captahuella, está el vocero Julio Rivas, presidente de la Juventud Activa de Venezuela, Jabú. Dice que el captahuella es una ventaja para el candidato Nicolás Maduro. Y dice que es necesario que se contabilice el 100% de las boletas electorales. Eso dice que buscando que se permitan elecciones limpias el 14 de abril, en un documento que entregaron al Consejo Nacional Electoral después de marchar hasta la sede del organismo comicial en el sector Padre Alfonso en Valencia. La eliminación de las máquinas captahuellas en la herradura es la principal petición de los jóvenes que reflejan ese documento. Aseguran que está científicamente comprobado que es un método de represión e intimidación del régimen castrocomunista para sugestionar a las personas indecisas al hacerle creer que saben por quién votarán. Esto fue presentado antes de las elecciones por varios organismos, por varios sectores de la oposición que se orquestaron para pedir que se desmontara el sistema avanzado que tenemos. Hay un golpe de Estado en curso que tiene montado Capriles Radonsky. No tiene nada que ver con el conteo de votos. El criminal tiene el plan montado y ayer se lo denunció públicamente Jorge Rodríguez cuando le dijo: tu técnico te lo dijo en una reunión y lo mandaste a callar. Eso se lo dijo Jorge Rodríguez en una rueda de prensa que dio anoche para desmontar la farsa de este criminal que tres días después que soltó a las hordas asesinas que él dirige para que mataran a chavistas en las calles, es cuando manda a un mensajero a presentar supuestas pruebas que llegan al absurdo de que está impugnando una mesa donde él mismo gana. Hay que ver de verdad esto en detalle, pero nosotros hacemos la pausa y enseguida volvemos para seguir en ello. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. Publicidad.

comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz, a vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de... Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujo. Hay que comentar rápidamente esta nota que habla de un hecho que para muchos pasa por debajo de la mesa y que es importante que lo tengamos en cuenta, porque siempre hay entonces como parte del discurso contrarrevolucionario el tema de la educación y los días de clase o los días no de clase. Resulta que la Universidad Central de Venezuela rechazó, docentes y estudiantes rechazaron la decisión de las autoridades, dicen que de la rectora personalmente, de suspender las clases hasta el lunes 22 de abril. El profesor Marcelo Alfonso de la Facultad de Ciencias manifestó que esa decisión atenta contra la formación de los estudiantes, que es una decisión sin razón y sin bases. Exigen seguridad en las instalaciones de la universidad cuando eso es algo que le compete a ellos. Asimismo, los docentes confirmaron su compromiso con el presidente Nicolás Maduro. La suspensión de clases solo demuestra la posición política de las autoridades rectorales. Desde Tierra de Nadie, que es ahí un gran parque que hay detrás del aula magna en la universidad, los estudiantes de colectivos de izquierda de la UCB manifestaron contra la suspensión de clases por violar la Carta Magna y rechazaron las acusaciones recibidas por parte de las autoridades. ¿Y qué queremos decir con esto? Ustedes recuerdan, aquí lo hemos dicho permanentemente, que esta gente utiliza el sistema educativo como instrumento de choque golpista contra la revolución. Aquí han reclamado, cada vez que hay un proceso electoral, está establecido en la ley que debe adecuarse los centros de votación, y los centros de votación son por lo general centros educativos. Y entonces hay que prepararlos, hay que resguardarlos, hay que brindarles seguridad, sobre todo porque esta gente que son criminales, la gente de la oposición que sabe que va a perder siempre en las elecciones, puede irse días antes ahí a poner una bomba y entonces ahí generar una situación que, bueno, termine de acabar con la democracia de nuestro país como ellos lo quieren. Entonces eso debe ser resguardado y por eso se pide que tenga 3 días antes de las elecciones la presencia ahí del Plan República y que se suspendan las clases. Pero esta gente la está suspendiendo sin ninguna necesidad porque no hay Plan República ahorita. Y el propósito que está esta gente aquí aduciendo es que lo que quieren es que los estudiantes no se vean en la obligación de ir a la universidad, sino que se vayan a las marchas contra revolucionarias. Entonces ahí está, una vez más queda en evidencia esta gente fascista que dirige la Universidad Central de Venezuela. Yo quiero retomar el tema de la situación con el sistema, el golpe contra el sistema electoral venezolano, porque es importante que la gente tenga bien claro de qué se trata todo esto. ¿Por qué tantos años esta gente peleando contra el sistema electoral? Ya lo explicaba yo, porque este sistema electoral, en la medida en que se ha ido consolidando, se ha ido blindando frente a las posibilidades de a adulteración o de intromisión de factores que quieran manipular la elección, se ha convertido en un enemigo para el modelo democrático que vende los Estados Unidos y para las posibilidades de la derecha en nuestro país. Entonces tiene que ser derruido. ¿Y cómo es la fórmula a través de la búsqueda de que se vuelva al conteo manual? Bueno, si usted ahorita acepta que es no solo pertinente, sino vinculante el conteo de papeletas que no son el sistema, como lo hemos dicho, como lo dijo ayer la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales. Si usted acepta eso en este momento, usted está atentando contra el sistema electoral que hemos construido, que es el más perfecto del mundo y que es el que impide la manipulación cualquiera. Entonces, al aceptar ese conteo de papeletas y hacerlo además en términos de carácter vinculante, es decir, que determine si es verdad o es mentira lo que pasó en el conteo real de la máquina, Si lo que lo va a determinar es la papeleta que no tiene ningún sistema de confiabilidad, de seguridad, de nada. Es decir, ahí pueden haber llegado los escuálidos, haberse puesto de acuerdo, como lo dijimos acá, que sucedió y se quedó en evidencia a través de las redes sociales días antes de las elecciones, que ellos iban a llevar debajo del reloj, debajo de no sé dónde, otra papeleta igual, o simplemente no introducían la papeleta que les correspondía, al salir se la daban a la cuñada, a la hermana, a la mujer, a quien fuera, y esa persona donde iba a votar en la otra mesa metía dos papeletas en vez de una. Cuando se abriera el conteo que esta gente pide, entonces habría inconsistencia y entonces habría que anular esa elección. Pero lo más importante es que se desacreditaría el sistema en su conjunto. Ese es el plan, desacreditar y desprestigiar ese sistema. Y con ello entonces volver al sistema manual. ¿Y qué es lo que permite? ¿Qué facilita el conteo manual? El conteo manual facilita algo que es el aspecto donde probablemente radique la mayor importancia de avanzar en un sistema electrónico como el que tenemos hoy en nuestro país, que es la centralización del voto, del conteo. Es decir, en cada instante en que alguien está marcando un voto electrónicamente, eso está reflejándose a través de ese complejo sistema que está montado en el servidor central en el Consejo Nacional Electoral. Es la forma como opera. No es que está en la mesa decidiéndolo los cinco gorditos que están ahí el voto, no. Está es cada vez que alguien pulsa, ya directo llega electrónicamente al servidor en el Consejo Nacional Electoral. Esa es la centralización del voto. ¿Y cuál es el gran avance, la gran ventaja de centralizar el voto? Bueno, que tú reduces el riesgo que significa que haya capacidad de decisión en cada mesa sobre qué fue lo que pasó en cada una de ellas. Que cuando tú ves el respaldo que tiene la derecha de los medios comunicacionales que ellos manejan, la televisión, la radio, etcétera, es muy fácil aparecer diciendo: aquí en Barinas sucedió que los votos no fueron los que, entonces no hay consistencia numérica y tal, y después aparece en Tucupita otro, y después aparece en Apure otro, y aparece en Maracaibo otro, y aparece en Caracas 10, y aparece, y entonces a través de los medios, en una hora o menos, generan una situación en la que aparece que no hay sistema electoral confiable en el país, que las elecciones hay que anularlas. La descentralización permite que haya manipulación de manera individual en cada mesa. Es el viejo concepto del acta matavoto. Se podía hacer la manipulación de acta en varias instancias. En la mesa, manipulando cuando no hubiera testigos de los partidos contrarios, se podía llegar a una totalización conveniente a quienes estaban ahí en esa mesa. Pero esa acta iba después a una instancia que era regional, que era el organismo del Consejo, que entonces se llamaba Supremo Electoral, y ese organismo también era manipulable. Esas personas que estaban ahí podrían ser fichas partidistas. Y después esa acta venía a Caracas, y por eso se tardaba a veces 2 meses en conocer los resultados, porque todo ese proceso se daba en esos términos para ir chequeando antes de que subieran al escalón siguiente todos los procesos y con ello ir acomodando las elecciones. ¿Para qué? Para que siempre ganaran las élites y nunca ganara el pueblo. La tendencia en este momento en todo el esquema de esta gente, el empeño en que se eliminara el cactahuella, que es el que activa la máquina para que así quede determinado que cada persona un voto, cada elector un voto, es decir, si no hay elector no se puede votar en la máquina electrónica porque la máquina no prende y lo que lo prende es la huella dactilar de la persona junto con su cédula. Entonces, si llega una persona con 20 cédulas y quiere votar por 20 personas, no puede porque tendría que poner 20 veces la huella ahí. Por eso no es manipulable. No hay manera de manipular porque la huella es la que prende la máquina que va a recibir el voto, la escogencia candidatural de la persona que está eligiendo. Entonces, la búsqueda de que se cuente con papeleta es un golpe de Estado contra el sistema avanzadísimo que ellos no pueden vulnerar. Por mucho gordito ensapatado que tengan en la mesa, yo me voy tranquilo de la mesa mía. Yo sé que todos son escuálidos ahí en la mesa donde yo voto, por ejemplo. Y yo me voy tranquilo porque sé que no me pueden robar mi voto. Y que al final de la tarde van a aparecer todos los chavistas que votaron, los que asumen su condición de tal o los que van medio escondidos, medio tímidos y no lo dicen. Pero yo sé que ahí va a salir mi voto. Yo me voy tranquilo y me voy después para la radio y me voy para donde sea porque yo sé que ahí no va a haber problema. No tengo que quedarme al conteo de no sé qué, como dicen ellos, que vayan a votar por la tarde para que estén ahí en la urna. No, eso todo es el montaje para hacer creer que lo que vale es el conteo de papeletas. Es decir, que no hace falta la máquina. Derruir, destruir el proceso electoral que tanto nos ha costado construir y que es el más perfecto del mundo. Por eso es que hay entonces la matriz de que es que no queremos contar votos. No, no queremos que nos jodan. Eso es lo que no queremos. Que nos destruyan la democracia, que nos asalten, que nos roben en nuestras narices diciendo que lo que es importante es el conteo de la papeleta, que no significa nada. Eso es lo que no queremos. Y por eso es que está esta situación en donde está. Porque Capriles nunca tuvo pruebas en la mano de ningún error en el sistema. Lo que tenía era un puño de papeles en blanco y al final lo único que pudo presentar ante las cámaras resulta que hizo el ridículo nacional, como se lo demostró anoche Jorge Rodríguez ante el país. Porque la mesa que estaba impugnando, una sola mesa, la estaba contando mal y encima ganando él. Así será de estúpido este asesino Capriles Radonsky. Que en una sola sentada, Jorge Rodríguez en 15 minutos le tumbó lo que este tipo tiene 3 días incendiando el país. Tienen 3 días examinando todos los papeles para arriba y para abajo y no pudieron presentar nada. Por eso fue que mandó a un mensajero con los papeles para allá y no los pudo presentar. Entonces queda en evidencia que lo que hubo aquí fue un intento más de la derecha por destruir la democracia. No un conteo de votos en lo absoluto. No el desconocimiento de nadie en lo absoluto. Sino que hubo fue una fase de un golpe de Estado que viene dándose desde hace años, como lo estamos nosotros diciendo acá, desde que está la gente de la Asociación Civil Súmate intentando destruir el sistema electoral porque con este sistema electoral gana el pueblo. Entonces eso no le sirve a los Estados Unidos. Yo sobre eso voy a seguir hablando. Voy a hablar de otras cosas también que están por ahí. Por cierto, vayan tomando nota a los que creen que ese modelo de capitalismo popular tiene algún aspecto de positivo. Fíjense lo que le sucedió a esa pobre mujer que a la hora final, en la hora de su sepelio, allá en Inglaterra, a la señora Margaret Thatcher, cuando la fueron a enterrar, la mitad de la gente le dio la espalda y la otra la abucheó, la pitaron al paso del cortejo fúnebre. Hagan el contraste con lo que sucedió aquí, con la admiración, el cariño, el respeto al comandante Chávez en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo, y como seguirá siendo de ahora en adelante para siempre, cada vez de mayor manera. Y vean lo que le sucede a esa pobre gente. Fíjense cómo terminan. Por el hambre que le generaron a sus propios pueblos, empeñados en la guerra. Ella fue la que vino a asaltar con sus barcos y sus aviones de guerra a la soberanía argentina. Esa miserable mujer se terminó yendo a la tumba con la carga de los chiflidos, pitidos, la pita gigantesca que le tiraron. Ahí está la nota ahora de lo que tiene que atender el presidente de los Estados Unidos. Sobre eso lo haremos mañana. Miles de pobres viven en túneles subterráneos en Estados Unidos. Las autoridades dijeron que estas personas vivían en la miseria rodeada de montones de basura y pañales sucios. No está claro quiénes exactamente son esas personas sin hogar ni cómo cavaron túneles tan profundos. Este está lejos de ser el único informe sobre tal tipo de vivienda. En 2010 se dio a conocer la historia de unas 1,000 personas que viven en unos 321 kilómetros de túneles ubicados debajo de las calles de Las Vegas. Amueblan sus habitáculos como pueden. Algunos tienen cama, armario y hasta pequeñas bibliotecas compuestas de libros abandonados. Esas son personas normales de todas las edades que han perdido su camino por lo general después de un evento traumático. Bueno, fíjense, esa es la situación en el país del capitalismo. Vayan tomando referencia. De esta manera nos despedimos hasta una nueva entrega. Nos complació muchísimo estar con ustedes aquí en Sin Tapujos. Recuerden que encuentran este programa y todos los de los días anteriores ahí en soyaranguibel.com. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.